Bueno, la idea de lo que vamos a proponer el lunes nace de esta necesidad de no poder aguantar más la otra cultura, que se puede llamar, la otra cultura de que se creen que ganando tiempo se gana la vida, se gana todo, y nosotros más bien pensamos que también hay que saber perder el tiempo. Y nosotros representamos la civilización de saber perder el tiempo. Por ejemplo, yo que sé, para hacer un cuscús, fíjate tú el tiempo que tienes que poner, entonces puede parecer que estás perdiendo el tiempo. Fíjate, tantas horas para hacer un cuscús, ¿no? O una paella, o una escudella, ¿eh? Aquí a Barcelona. Sí. Pues haciendo el cuscús ese, primeramente ya para quién lo vas a hacer, ya es estar ya con la persona esa que después se va a sentar en tu mesa. La cocina es inspiradora. Exactamente, ¿no? Y además, efectivamente, estás ya con la gente que va a venir, con los invitados. O sea que ya es una previa conversación que tienes con los invitados. O sea que venga, preparar un bocadillo fuera, papá, que no tengo tiempo que perder, pero y no tienes nada que ganar pensando así. Eso. Uh-huh. Y